con tus sueños juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular. Con muchísimo gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía. Y avanzando con los temas que nos convocan y también insistiendo en algunos temas que, en los que somos recurrentes porque son también prioridad en el trabajo político permanente. Pero hoy queríamos arrancar con más que una reflexión, poner sobre la mesa una vez más cómo es el manejo de los medios masivos de comunicación sobre aquellas noticias que se agendan y que marcan una tendencia o nos imponen una manera de analizar la realidad de manera unilateral, desde un solo punto de vista, digamos, ¿no? Que es el punto de vista del poder, del sistema, de las clases dominantes. Ustedes recordarán, hace ya mucho tiempo ocupó todos los informativos de la televisión, en las radios, el avión venezolano-iraní, lleno de espías, de bombas, de terroristas. ¿Ustedes se acuerdan de ese avión? Cuando se fue investigando un poco más, el ministro Javier García, que fue la punta de lanza de la lucha contra el terrorismo internacional, confiesa que la información sobre estos peligrosos aviadores había llegado de la inteligencia paraguaya. En esa coordinación de las inteligencias regionales, que deben ser herederas de otros tiempos, ¿no? Realmente oscuros. Pero bueno. Y fueron días enteros que el piloto era un no sé qué, de la Guardia de la Revolución, que ese avión había sido utilizado por Hezbollah. Una cosa, desde el punto de vista de los demonios, del eje del mal, desde el punto de vista del imperialismo y la doctrina que se imparte desde Washington para el mundo entero. Mientras Biden se pasea olímpicamente en Arabia Saudita bendiciendo la sacrosanta democracia saudí, esa que descuartiza periodistas, que reprime salvajemente a los opositores, pero esa es la democracia saudí que le sirve a Washington. Ayer leí un informe, o varios informes en la prensa argentina, que no saben qué hacer con el aviador y los tripulantes del avión, porque están pidiendo desesperadamente a la justicia argentina que, fíjese en quiénes, ¿no?, que el Mossad y que la CIA le aporten datos incriminatorios y no encuentran. Una payasada. Más que una payasada, un mandado al servicio de los intereses de quienes colocan el eje del mal de un lado y el eje del bien en aquellos que, como John Bolton confesó, pero cínicamente, se dedican a organizar golpes de Estado en el mundo entero. Pero bueno, no hay información de eso. ¿Vieron que no está en la tapa de los diarios, que no se comenta nada en los informativos? La verdad es esa. No han encontrado una sola prueba, no encontraron nada en el avión. Creo que eran asientos para una fábrica de autos. Y junto con eso, el otro día también tuvimos fue noticia la heroica acción de la Armada Uruguaya persiguiendo y tomando prisionero un barco pesquero chino que estaría robando pesca en aguas territoriales uruguayas. Vamos a decir, robo que se produce día a día en las aguas uruguayas, ¿no? Esto ha sido denunciado históricamente. Bueno, ahora nos enteramos ayer que justo el barco que agarraron no estaba robando, no estaba pescando ilegalmente en Uruguay. Venía del del sur, allá contra cerca de las Malvinas, creo, en territorio argentino, y decía una persona vinculada a la pesca que tenían calamar congelado, que en esta época el calamar no se da acá en aguas territoriales nuestras, y que además el barco no solamente no huyó, sino que cuando lo avistaron, le dio la voz de alto, puso proa para Montevideo. Es tan grande el papelón que la Fiscalía Uruguaya está investigando cómo fue que se actuó en este caso. Entonces, traigo esto sobre la mesa porque ¿cómo nos informan o cómo nos desinforman? Y para tener, de esto hablamos mucho, todos decimos, bueno, cuidado con la gran máquina de desinformación. Sin embargo, es común que nos enreden con noticias truchas, falsas, direccionadas, que esconden la verdad. Nuestra gran tarea siempre es desentrañar o develar, como le gusta a un amigo filósofo, qué se esconde detrás de esas cortinas de humo que nos levantan diariamente. Y el otro tema que traíamos hoy tiene que ver con el trabajo de la departamental del 26 de marzo de Montevideo. Y pido disculpas a los compañeros del resto del país, pero este trabajo que vamos a referir acá en Montevideo es lo que tenemos, tratamos y estamos impulsando a lo largo y ancho del país. Allá se reunió la departamental del 26 de Montevideo, participaron compañeros de las distintas agrupaciones, nos faltó alguna, pero bueno, mandaron su informe de cualquier manera. Y en este esfuerzo de reorganización de fuerzas que se ha planteado como prioritario, para poder volcar esas fuerzas en las luchas concretas, en particular en la lucha en defensa de la seguridad social, como están comprometidos todos nuestros compañeros, pero precisamos mejorar, superar los niveles de organización. Y ahí se han venido, bueno, trabajando en la reorganización de agrupaciones que estaban dispersas, bueno, fortaleciendo las que ya estaban funcionando, y ayer estuvimos conversando y trabajando en la departamental, la convocatoria a este plenario departamental del 26 de marzo en Montevideo, que está convocado para el sábado 20 de mayo, perdón, sábado 20 de agosto, sábado 20 de agosto a las 15 horas en Convención 1165, allí en la Fonoplatea. Y hablando, bueno, obviamente el plenario va a tener objetivos políticos concretos, el análisis de la coyuntura, la definición de planes de trabajo, aspiramos de aquí hasta fin de año, pero tiene un objetivo, y lo planteábamos con los compañeros ayer, que es tan importante el trabajo previo al plenario como el plenario en sí. ¿Y por qué decimos el trabajo previo? Porque nos hemos propuesto, y se ha propuesto la departamental, que en estas 3-4 semanas que nos quedan hasta el 20 de agosto, salir a visitar compañeras, compañeros que por una razón u otra han ido quedando desvinculados o desorganizados, o mantienen un vínculo, como ahora se usa, virtual, para tratar de recuperar ese vínculo real y de trabajo y de organización. Esto tiene un gran valor en el trabajo político y de construcción organizativa. Nos contaban que un oyente mandaba un mensaje hoy que dice que, como dicen en toda la audición, hay que organizarse. Sí, compañera, compañero, tenemos que organizarnos. ¿Tenemos un nivel de organización? Sí, tenemos. Insuficiente. Para las grandes tareas y desafíos que nos planteamos. Hemos tenido como consigna y como objetivo, no solo nosotros, pero ser parte del proceso de reconstrucción de la alternativa de izquierda en el Uruguay. Nada más importante en este momento, en el continente, en el mundo, pero nos toca a nosotros pedir acá, que esta tarea. ¿Cómo podemos encarar esta tarea si no superamos, no mejoramos nuestros niveles de organización para planificar las tareas, para incidir en la lucha barrial, social, en todos los planos, en la lucha política? ¿Qué lo vamos a hacer solamente de manera virtual? Bueno, termina en lo virtual. Y acá hay que construir fuerzas reales. Entonces, ayer, y acá estamos hablando para todos aquellos compañeras, aquellas compañeras y compañeros que hoy no están participando en ningún ámbito real de organización para, bueno, utilizar, ser parte este 20 de agosto y ser parte para poder dar ese paso imprescindible de sumar fuerzas en la construcción orgánica que nos permita dar la lucha con mayores fuerzas, con mayores posibilidades, con un colectivo obviamente mucho más desarrollado. Dirán que somos pesados con esto, que insistimos demasiado con esto. Es que acá está la clave del momento. Todo el modelo, todo el sistema, todo el poder apunta a la desorganización de la izquierda. Prevalecen las ideas de que el buey solo bien se lame y que a mí no me manda nadie, que yo... No es que manden o no manden, es que en la unión está la fuerza. Esto es más viejo que el agujero del mate. En la organización, en esa capacidad de decir yo soy parte de un colectivo, porque en el colectivo está la fuerza. Ahí está la clave para poder avanzar en la lucha popular. No contamos con los medios que cuenta un Estado o que cuentan quienes manejan el Estado. Contamos con la fuerza de la conciencia, con la fuerza de nuestras ideas y con la fuerza del colectivo y de la organización. Así que, una de las principales tareas de aquí al 20 de agosto para los compañeros del 26 aquí en Montevideo es trabajar organizadamente hacia este plenario departamental que tiene como objetivo la recuperación de vínculos orgánicos con todas aquellas compañeras y compañeros que han ido quedando dispersos en este tiempo para sumar fuerzas, para crecer en fuerza organizada y para poder dar con mayores posibilidades esta lucha en la que estamos comprometidos. Nos vamos quedando por acá, nos despedimos por hoy. Mañana van a estar en la compañía de la compañera Romy Silva. El viernes se reintegra el compañero Leonardo Luzardo y el domingo, como siempre, en la audición del 26 a las 10 de la mañana. Nos encontramos nosotros el lunes que viene, 12:15, aquí en Radio 36.